yo ya voy, ya voy. Yeah, like we on the water, play ball. Yeah. Me va bien, no me quejo. No le hace falta nada a mis viejos. Veo a alguien real cuando me miro al espejo. No confío en nadie, a veces yo mismo me doy un consejo. Y todo lo que sé lo aprendí en la calle. Creo en mí, yo no creo en nadie. Mi ganga está mío como la de Mayer. Si mama el bicho a pulmón, monte mi empire. Mi cara y mi nombre por todos los flyers. El moco que baje la salsa para el fire. Antes estaba a pie, ahora tengo driver. Y los flavors pegados como yo, junto con la Spider. Antes decían que era un loco, ahora soy el de los totos. Mi música se está vendiendo como la coco. Tengo mucho, pero me conformo con lo poco. Yo le tumbo la puerta, ya ni toco. Loco, ahora soy el de los totos. Mi música se está vendiendo como la coco. En mi destino solo yo soy el piloto. Si tú no lo haces, pues lo hace el otro. Está cabrón, antes decía andaba era un loco, ahora soy David del Flavor igual. No tengo ganas de gastar el ticket, tirársela para el stripper. La música todo volume en los speakers. En el VIP para el de biche. Que se vaya para el carajo la que no chiche. Wow, salgo para la calle en pinta, el cuerpo llena de tinta. Soy artista, pero en la fanita la quinta. Baby, tú eres mala, aunque de santa te pinta. Quiere que se lo haga frente al mar con una vista. Yeah, le gusta el peliculeo. Y a mí que me encanta gastar dinero. Más yo puedo ser tu Robert De Niro. Una gana de metértelo cuando yo te miro. Ando bien bellaco y amanecido. Me dijo que no estaba sola, pero mami que se joda, que yo voy a robarte, así que no le pare bola, que yo ando con mi pistola, también con los que controlan. Vete y dile a ese cabrón que ahora tú eres mi polola. Quieres que por el cuello la coja, ma yo sé que tenía otro, pero desaloja. Cara, yo soy el que te rompo y te mojo toda. Si llama piche, ya se nos va la hora. Estamos bien locos, mami, tú y yo. Hasta que nos vengamos los dos, con esta nota que está por el cielo. Yeah, estamos bien locos, mami, tú y yo. Vamos a hacerlo, hasta que nos vengamos los dos, con esta nota que está por el cielo. Yeah, baby, on the water, we'll play ball. Miami, ATM, Melody.